escuchamos la mejor canción, susurrando me la cantó, con sus pies me acarició, con su boca se despidió. Tarde la vida nos presentó y solo canciones nos dejó. Sabor. Y de todo algo nos quedó. Vamos, que tengas buena suerte, amor. Que te trate bien tu mejor sol. Presentó y solo canciones nos dejó. Que te trate bien tu mejor sol.